Fabián Fernández, fiscal adjunto de la comuna de Puerto Ara. El día de hoy, en horas de la madrugada, a nivel del turno, se recibió un llamado telefónico por parte de personal de la primera comisaría de Puerto Varas, dando cuenta de un accidente de tránsito que habría ocurrido en la ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 1013 de la comuna de Puerto Varas. Lo anterior hizo relación con un vehículo siniestrado en dicha ruta, a raíz del cual el conductor habría perdido el control del móvil, colisionando la parte posterior de un camión para posteriormente volcar en la ruta. A raíz de este accidente, el copiloto del referido vehículo desciende él mismo, atraviesa la carretera en solicitud de ayuda, siendo colisionado en este caso por un tercero y perdiendo la vida a raíz de este accidente. En virtud de lo anterior, se dispuso la concurrencia de personal de la CIAT, de la CIP de Carabineros, a fin de indagar y establecer la causa basal y las circunstancias del accidente. A raíz de este procedimiento se encuentra una persona detenida, que era el conductor del vehículo en el cual circulaba la víctima, toda vez que al examen respiratorio practicado, en este caso al conductor, arrojó que manejaba en estado de ebriedad al momento del accidente.